No sé si ustedes, los pastores que hacen presencia, que no son muchos porque aquí estuvimos en junio, se han dado cuenta que en sus congregaciones, en la mayoría de las convocaciones que hacemos, son las damas las que hacen presencia en su mayoría. Cuando de ayunos, de vigilia se trata, siempre son ellas las que abundan más que los varones. Amén, hermanos. En los ministerios de escuela bíblica, un alto porcentaje lo hacen también las mujeres. En los ministerios de alabanza, usted ve aquí también un grupo de mujeres. La mujer es protagónica en la obra del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? A su nombre la gloria. Quiero, hermanas, en esta hora, con el aval de los varones también, hablar de esta bendición que tiene que ver con la trascendencia que una mujer de Dios puede, hermanos, tener en el tiempo y en la historia. Les he leído en el libro de Samuel la historia de cómo este varón, que son dos libros los que componen tanto la vida personal como ministerial de este hombre, que llegó a ser profeta, sacerdote y juez de Israel. Samuel quiere decir pedido a Jehová. Samuel vino como un acto milagroso. Este hombre, amados míos, en su larga trayectoria ministerial, ungió los dos primeros reyes de Israel. Ungió a David y ungió también a Saúl, o más bien a Saúl primero y a David después. Amén. Este hombre también fundó lo que llamaron la escuela de los profetas, o sea, cómo formar la estructura ética ministerial de los hombres que fueran llamados al trabajo ministerial. Samuel es el hombre que une dos etapas de Israel, entre la teocracia y la monarquía. Es un hombre que se ubica en el medio y entonces es un personaje sumamente importante en el contexto bíblico. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? Es un instrumento de Dios, pero para que fuese lo que llegó a ser, tras él hubo una mujer llamada Ana. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Óigame bien esto. Samuel fue pedido a Dios, por supuesto, antes de ser concebido. Era una época política y socialmente bastante crítica en Israel. La Biblia dice, terminando los jueces, que no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Era una etapa de anarquía, era una etapa de apostasía, de abandono de Dios. Fue una etapa larga, cíclica, de apostasía, de dolor, de opresión, de angustia, de dolor, de liberación. Luego y se iba repitiendo de una manera cíclica esta condición. Y parece que Ana le tocó conocer algo de aquella situación. Y es entonces cuando esta mujer anhelaba un hijo, pero dice que Jehová inicialmente no le había permitido esa bendición. Eran los tiempos cuando las mujeres anhelaban los hijos. Amén. Hoy los rechazan con el aval de gobiernos impíos y hombres pecadores, como acaba de suceder en Uruguay, donde acabaron de aprobar el aborto bajo cualquier circunstancia. Aquí en nuestro país, ahí está legislándose, ya lo aprobaron por 3 causas, pero ahora quieren generalizarlo y hay una cantidad, óigame bien, de mujeres ya culpables en sus conciencias por haber asesinado a sus hijos en el seno materno. Amén. También hay una cantidad de hombres profesionales de la salud que tendrán que rendir a Dios cuenta por provocar los abortos. Alabado el nombre del Señor. También hay un grupo de profesionales, no pocos, que escudándose en la objeción de conciencia, han presentado argumentos tanto científicos como teológicos para no practicarle aborto a las mujeres que los desean. Hermanos, nuestro país necesita la oración, pero también de mujeres de valores y principios. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? Que no vean en los hijos un estorbo, sino que lo vean como una bendición. Alabanzas al nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Debido a que Penina no había sido fértil, entonces Elcana buscó, Ana no era fértil, era estéril. Este hombre consiguió una mujer llamada Penina que sí le dio hijos. Y entonces Ana le tocó la triste experiencia de compartir a su marido con otra. En cualquier época y circunstancia que una mujer tenga que hacer esto, o le toque esa desgracia, siempre será un problema, porque su estado anímico y psicológico, porque ver a su marido que tiene hijos con otra, tiene que ser una experiencia amarguísima. Hoy también es así con tantas mujeres que desgraciadamente, algunas hasta por el solo bocado de comida, se humillan a compartir su marido con otras. Han perdido muchas la dignidad y el carácter. No han tenido la grandeza. Alabanzas al nombre del Señor. Le quiero decir a las mujeres que me oyen que el Dios del cielo le quiere devolver la dignidad que usted necesita. Alabado sea el nombre de Jesús. Las circunstancias se agravaron cuando Penina empezó a irritarla. Aquí la Biblia la llama la rival. Es un término que todavía se aplica. Es una rival, la otra. Y entonces empezó a irritarla y la enojaba, por lo cual ella tenía hijos y Ana no los tenía. Y dice aquí que esa situación produjo en Ana una depresión severa, una angustia. Empezó a perder el apetito, empezó a deteriorarse su salud. Y esta mujer se dio a las lágrimas, al llanto, y empezó como a aceptar aquella situación temporalmente. Y por largo tiempo esta mujer fue humillada. Oh, cuánto da gloria al Señor. No por la humillación, sino porque Dios la permite en un momento dado para que una reacción se dé en el corazón nuestro. Sea bendito el nombre del Señor. Un día, una tarde, una noche, no sé a qué horas, Ana entró como que reflexionó. Bendito el nombre de Cristo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? De pronto esta mujer vio que no podía continuar en esa situación, que la humillación, que el maltrato, que el vituperio tenía que acabarse. Y yo le quiero decir a muchas mujeres que me oyen en esta noche que es posible que en esta conversión su vituperio, su humillación tenga que ponérsele fin de parte del Dios de la gloria. Alabanza al nombre del Señor. ¿Cuánto le da la gloria al que vive para siempre? Les quiero decir, mujeres que me oyen esta noche, que Dios ha diseñado un plan y un proyecto para la mujer en la Biblia como ayuda idónea nuestra de los varones. Que ha diseñado un proyecto familiar que es monógamo, que cada una de ustedes tenga su propio esposo y que cada uno de nosotros tengamos nuestra propia mujer, lo dice la palabra. Que el cristianismo, amados míos, levanta a la mujer de la condición de postración. Que si usted estuviera en Oriente o en una creencia ajena al cristianismo, posiblemente estaría ignorada, como lo son en el mundo árabe las mujeres, con esas gruesas burcas que tienen que usar para ocultar hasta su rostro. No les permiten ir a estudiar, no hay superación, como las otras allá en la India, Pastor Samuel, que están en castas de las cuales no pueden salir ni aspirar a superarse. En la Biblia dice que, óigame, que en Cristo no hay hombre ni mujer, sino que todos somos iguales delante de su presencia. Bendito el nombre del Señor. En lo que tiene que ver con salvación, con regeneración y con santidad, a su nombre la gloria. Ana, llegó el momento cuando entró en una depresión a tal punto que su marido le hizo 4 preguntas. Están en el versículo 8. Alabanzas al nombre del Señor. Aunque dice, óigame bien, que este hombre amaba a Ana más que a Penina, a pesar de su esterilidad. Ana tenía un carácter, una manera de ser que ganaba. Era una mujer educada, no era una mujer amargada inicialmente. Y dice que a pesar de eso, este hombre la amaba. Y entonces cada año, cuando el Cana subía, le daba a cada uno de sus hijos y a ella una parte y a Penina, pero a Ana le daba algo especial. Él empezó a observar, como cualquier esposo, que su mujer tenía un cambio de actitud, que lloraba demasiado. Entonces le pregunta, ¿por qué lloras? Segunda pregunta, ¿por qué no comes? Tercera pregunta, ¿por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Este hombre también reflexiona y se da cuenta que esa condición de su mujer lo llevó también a él al análisis. Él miró hacia adentro y dijo, yo soy bueno con esta mujer. Pero ella seguía queriendo hijos. La bondad de un esposo nunca sustituye. Óigame bien, alabanza al nombre del Señor. Las mujeres que me oyen sepan esto. Ser mamá es un privilegio y una bendición de parte del Dios del cielo. Yo bendigo a Dios por mi madre. Nacida en Titiribí, Antioquia, aquí en este departamento, el 26 de septiembre de 1933, hace 16 años fue llamada a la presencia de Dios. Pero yo guardo, al uno ir madurando, hermanas, uno va recordando con mucha nitidez a sus padres. Amén. Escúcheme, jóvenes que vinieron. Cuando uno ya va madurando, uno le queda mucho pasado y poco futuro. Por eso recordamos demasiado. Los muchachos tienen mucho futuro y poco pasado. Ustedes, los jóvenes, pocos que vinieron, tienen el sol de frente. Nosotros lo tenemos ya un poquito a la espalda. Otros bien atrás u otras. Amén. Otros están así como vertical todavía. Alabado el nombre del Señor. Pero uno empieza a recordar esos consejos, esa conducta paterna y materna. Esa madre campesina que Dios me dio, ese poco de hermanos que fuimos. ¿Cómo hacía rendir mi mamá un poquito de arroz y a semejanza de aquella mujer bíblica un cuchito de aceite? ¿Cómo cortaba los plátanos bien delgaditos y los asaba en una parrilla y entonces se volvían esas cáscaras así grandes y se veía bastante en el plato, pura impresión óptica? ¿Cómo hacía rendir las panelas? ¿Cómo una mujer que no fue ni a la escuela casi aprendió principios de administración y de economía antes de que esto fuera una carrera universitaria? ¿Cómo compraban los zapatos grandes y los empacaba papel al frente, adelante, para que al pie ir creciendo nos aguantara? ¿Cómo los zapatos de caucho, que era lo que usaba yo, me regalaba un pedacito de manteca para que los brillara en vez de betún, porque al caucho no se le echa betún? Eso lo tengo yo aquí. ¿Cómo al quedar viuda mi madre con 43 años y yo al frente de mis hermanos trabajando, ella le volteaba a mano, le quitaba el puño a la camisa y se lo volteaba porque se derretía esta parte, e igual el cuello? Todo eso lo recuerdo. Alabanzas al nombre de Jesús. Como una vecina le dijo una vez, 1 o 2 años después de muerto mi padre, le dijo un día que un creyente nos visitaba, tantos que habían, y había un hombre generoso en nuestra iglesia en Fortuna Arauca, que siempre llevaba un pan, unos pequeños dulces, algo para mis hermanos menores. Y esta vecina le dijo a mi mamá: usted todavía está joven, doña Luisa, ¿por qué no piensa usted en ese señor que se ve ese evangélico también? Y yo estaba en una hamaca y me hice el dormido a ver qué respondía mi madre. Y recuerdo textualmente lo que dijo mi mamá. Dijo: mientras mi muchacho me ayude, ese era el calificativo para conmigo, yo nunca pensaré en otro hombre, porque tengo 5 hijas y yo no quiero exponerlas a ellas a que en un momento dado haya una circunstancia. Cuando yo escuché eso, mis ojos se me humedecieron. Y yo en esa hamaca dije adentro de mi corazón: yo veré de mi mamá y la ayudaré todos los días que Dios me dé fuerza, porque ella pensó en nosotros antes que en sí misma. Bendito y alabado el nombre de Jesús. Mujer que me oye, su conducta, su carácter, su moral, sus principios tiene un valor incalculable en el proceso formativo de sus hijos. ¿Cuánto damos gloria al nombre del Señor? ¿Cuántos muchachos en delincuencia? ¿Cuántas niñas en prostitución? ¿Cuántos hogares desbaratados? ¿Cuánta desgracia ha traído, óigame bien, el pecado al mundo? En muchos casos por las mamás irresponsables, mujeres promiscuas y desordenadas, que en esta noche, si me están oyendo, les quiero hablar del Cristo de la gloria, que quiere cambiar su vida sucia, que quiere transformarla y hacerla otra, para que a mí como a mi familia tengan ellos un ejemplo digno de imitar. Oh, cuánto damos gloria al nombre del Señor. Las mamás han influido poderosamente. Quienes conocemos la Escritura sabemos de Jocabed o Miriam, la mamá de Moisés. La historia dice que Moisés nació en la época cuando en Egipto estaban matando a todos los niños varones. Que al ver la mamá que era hermoso, lo ocultó 3 meses, al cabo de los cuales se hizo imposible ocultarlo más. Y esta mujer tomó una arquilla, la calafateó con brea, la impermeabilizó y se fue con su hermana a la orilla del río. Y colocó su niño allí, le dio la última porción de leche materna, hizo una oración y luego empujó esa arquilla en esas infestadas aguas del Nilo, llenas de cocodrilos. Se necesita tener carácter y valor, pero también un amor. Ella dijo: antes que verlo asesinado, yo prefiero que Dios haga algo. Y allá va Moisés en esa arquilla. Oh, cuántos alaban el nombre del Señor. Regresó a orar, supongo. La hermana de ella, o sea, la tía de Moisés, se quedó esperando a ver. Y la arquilla fue arrastrada por el agua y la muchacha iba por esta orilla mientras que la arquilla lentamente iba. hasta que allá abajo quiso la providencia divina que estuviera la hija de Faraón en un día de asueto. Y entonces esa arquilla empezó a moverse, a sacudirse, y el llanto se oía, y alguien fue hasta allá, trajo la arquilla, y cuando ella miró dentro dijo: de los hebreas es este, porque las egipcias no tenían por qué exponer sus hijos a esa situación. Corre María y le dice: yo te busco una nodriza. Ella le dice: rápido, búsquela. Y va y trae precisamente a la mamá de Moisés. Oh, cuántos alaban el nombre del Señor. Mire, hermanos, Dios por un niño hace cosas maravillosas. Mujeres que me oyen, no maten sus hijos, no los asesinen en el vientre. Por favor, por ocultar un embarazo, no cometa el crimen de privar el mundo y a la humanidad quizás de un personaje de bendición. ¿Cuánto dan gloria al nombre de Cristo? Jocabed pudo haber pensado en eso, porque estaban en una época de persecución, pero prefirió tener a su bebé. La llama la hija de Faraón, le dice: por favor, cuídame este niño. Y ella ahora es mamá biológica, pero ahora es nodriza. Esa historia está ahí en Éxodo. Amén. Lo lleva bajo la tutela de ella queda, y entonces ella tenía que estarle reportando a la hija de Faraón el proceso, el crecimiento, el desarrollo, la formación de Moisés. Lo cuida en palacio. ¿Cómo hizo esta mujer para inculcar unos valores en Moisés, que dice la Biblia que creció y que luego tomó decisión? Hebreos 11:24 dice: por la fe Moisés, hecho ya grande. Óigame bien. Cuando ya tuvo capacidad de análisis y tuvo total libertad individual, optó por seguir al Dios de la gloria. ¿Cómo hizo esta mujer para evitar que el mundo contaminado, sucio, que se vive en las cortes, en los palacios? ¿Cómo evitar que esas doncellas, muchas de ellas promiscuas? ¿Cómo evitar que ese entorno pecaminoso, idólatra y de poder dañar el corazón de ese muchacho? Es algo de admirar. ¿Cuántos alaban a Jesús? Miren que en muchos hogares suyos pasa lo contrario. Nos traemos a la iglesia de la mano. Son niños de escuela dominical. Pero yo hice una encuesta y algunos saben, así a vuelo de pájaro, solamente entre los pastores en Colombia, nosotros tenemos más de 4.500 hijos. Solo el cuerpo pastoral, porque somos un promedio de 1.500 pastores casados. En promedio 3 hijos, unos tienen hasta 2, hay 13, conozco. Amén. Otros de a 8, otros de a 3, otros de a 2. Colocando solamente a nivel, óigame bien, de pastores, tenemos 4.500 desde bebés hasta ya adultos mayores. Alabados al Señor. ¿Cuántos tenemos en la iglesia? ¿Cuántos de nuestros hijos asisten al culto cuando ya son hechos grandes? ¿Cuántos de ellos han tomado la determinación de seguir el ejemplo materno, especialmente de ustedes, que son las que más tiempo pasan con los hijos? Porque nosotros somos, seamos pastores o trabajemos secularmente, nos toca ausentarnos muchas veces de la casa para buscar el pan de cada día. Entonces a usted le toca, hermana, la mayor parte del tiempo para cuidar a esos muchachos. Y si hicimos la cuenta, saben ustedes, no tenemos el 50% ni el 40% siquiera. Reúna todos los hijos de pastores en Colombia de una manera general y mire cuántos adultos, de pronto los pequeños porque los traemos, cuando ya están grandes deciden venir. ¿Por qué no dicen amén ustedes? No es sino que aprendan a manejar una computadora. Algunos entran en el bachillerato, ya se están perdiendo, y llegan a la universidad y colapsan de una manera total. El ambiente los absorbe, la corrupción los contamina. ¡Amén! ¡Qué triste eso! ¿Qué está haciendo usted, mamá, para transmitirle valores a sus hijos? Cosas tan elementales como esta. ¿Cómo viste usted a su niña que tiene 3 o 4 añitos? ¿Qué tipo de ropita le compra a esa criatura? Aquí en este púlpito estuvo dando palabras estos días, alabados al Señor, y esta noche Dios la repite. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Usted no se pasa tijera, pero sí se la pasa a la pequeñita. ¿Cómo peina el niñito de 6 o 7 añitos? Cuando lo lleva donde el peluquero o peluquera para que le haga el cortecito, ¿qué tipo de corte le hace al niño? ¿Le saca la crestica? ¿Le levanta los pelitos así para arriba? ¡Amén! Hermanas, mírenme para acá, por favor. Si ese niño desde temprano usted lo inicia en el mundo corrupto, no espere que sea un adolescente y mucho menos un joven de utilidad, mucho menos un hombre de altar. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? Una mujer de bendición, el hermano de Dios. Es importantísimo esto. Jocabed, óigame bien, llevó a su hijo a tal madurez que cuando ya estuvo grande, él pudo haber optado por ser un faraón más. Estaba postulado, estaba en la línea, era hijo de la hija de faraón. Cuando faraón muriera, su hija pudiera haber sido faraona, y luego Moisés estaría en la lista y llegaría a haber sido, y hoy estaría en un nicho allá en Egipto. Su nombre aparecería por allá en alguna escultura antigua. Pero Moisés optó por vivir para el Dios de la gloria. No quiso perder la identidad con su pueblo. Dice que escogió más, óigame bien, los sufrimientos del desierto que los deleites temporales del pecado. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Y no fue el papá quien lo formó, fue la mamá. Óigame en esto, ese amén está muy anímico, hermana, muy, muy, muy, muy, muy, muy anémico, muy escaso. Mujer que me oye, Dios le entrega un hijo, ¿qué va a hacer con él? Alabado el nombre de Jesús. Posteriormente, en el Nuevo Testamento, para citar solamente otro caso, hay un muchacho llamado Timoteo. Su padre era griego, o sea, no participaba del culto judío, pero su mamá era judía, dice la Biblia. Se llamaba Eunice. Y luego la abuela de él, llamada Loida, también era judía. ¿Cómo se las ingeniaron estas mujeres? Primero Loida para transmitir y formar a su hija Eunice, y luego esta mujer, sin el apoyo de un padre judío, sin un hombre que leyera las normas bíblicas y que las aplicara. ¿Cómo hizo esta señora para sacar una calidad de ministro? Que dice la Biblia que cuando Pablo llegó a Listra y estaba buscando un colaborador, un compañero de misión, dice que toda la iglesia daba buen testimonio de él. Cuando Pablo dice: dejé a fulano en tal parte, a fulano en otro, a perecejo en otro, ando necesitado y que estoy orando por un colaborador, dice que la gente levantó la mano y dijo: lo tenemos aquí, se llama Timoteo. Alabado el nombre del Señor. ¿Cuánto dan gloria al nombre de Cristo? Criado en un hogar disfuncional, llamarían hoy. Sin embargo, el ejemplo materno fue moldeando a este hombre a llegar a ser el gran soldado de Jesucristo que la Biblia presenta. Mujeres, si es posible, ¿cuánto dan gloria al Señor? Para que suceda, tienen que darse previamente unas características que yo deseo destacar en Ana. Primero, es que es una mujer de un carácter sólido. No dice aquí que ella le respondía a Penina sus agravios, que es la típica conducta femenina, ¿cierto? A usted le hacen mala cara y enseguida usted reacciona de la misma manera. ¿Cuántas son así con toda honestidad? Van a hacerme creer que no son así. Es una actitud típica del humano, ¿cierto? Que usted va a saludar a la hermana y la hermana se dice algo, y enseguida le dice a la otra: esa no me saludó, no la saludé, vos tampoco. Y empiezan a crear, hermano, porque es que nuestro carácter tiene muchísimo que ver en esto. ¿Cómo no dice la Biblia? Aquí dice que la irritaba y en vez de ella reaccionar de igual manera, se dio al llanto, lloraba y no comía. Lo que muestra que era una mujer que tenía control de sus sentimientos y emociones. ¿De qué sirve, hermanas, la cierta gracia? Porque Ana quiere decir gracia. Mire qué curioso. Hay mujeres que van mucho a lo físico y están muy, muy, muy, muy, muy esclavizadas de ello. Por eso han crecido los gimnasios por todo el mundo, las bicicletas estáticas, amén, de todas ellas. Usted las ve, y yo he visto hasta unas abuelitas, bueno, si es por salud, que hagan ejercicio. Pero hay unas que eso es solamente por querer ser bonitas y elegantes. Y uno las ve en esas bicicletas que ya casi no dan las pobres abuelitas, pero ellas quieren. Salen a correr y uno dice: pero esta anciana no tiene que ser por belleza, pero sabe que las hay. Hermanas, escuchen esto. Ana tenía un excelente carácter. Ella pudo haber reaccionado y haber formado una riña. Ustedes han leído de dos mujeres que entraron ante Salomón a formar una discusión por un niño. Una delegaba y la otra también. Ambas tenían aparentemente la razón, pero ambas el carácter había, se exasperaba. La Biblia habla de mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Esta se dio a llorar y a llorar. Ana era una mujer que además de esto, óigame, también era invulnerable a la crítica. ¿Oyeron? Que la critiquen, que le pongan apodos, que le digan tantas cosas, hiere los sentimientos. Se necesita tener una estructura ética y moral y además espiritual para soportar la crítica, para soportar el vituperio. ¡Amén! Para soportar los apodos, los epítetos ofensivos, la terminología hiriente. La Biblia dice en Jeremías que unos enemigos de él dijeron: venid e hirámosle de lengua. Las heridas de lengua, los apodos, los remolquetes hieren. Amén. Como aquella mujer que llorando decía, porque el marido le dijo: tantas novias bonitas que yo tuve en la vida inconversa, y venir a caer con este canasto de vieja. Esa señora lloró y me dijo: pastor, si en su presencia me trata así, ¿cómo será en su ausencia? Se imagina, este hombre daba dolor. Yo he llorado por mujeres en angustia. En una de mis tantas iras por este país, oré por una que se quedó ahí en el altar llorando, y esa mujer lloraba desconsoladamente, y yo me acerqué a orar por ella, y se fueron los otros, pero ella me buscó luego y me dijo: pastor, haga una oración especial por mí. ¿Qué mal tiene?, le pregunto, y me dijo: me da vergüenza, pero por ser usted un hombre de Dios, le confieso que estoy infectada con una enfermedad venérea. El marido mío es un cínico sinvergüenza. Es un hombre inmoral y sucio. Y no quiero ir donde el médico para que no me juzgue como una mujer sucia. Porque ante el Dios del cielo le temo. Y el único hombre con quien he convivido en mi vida es el que es el padre de mis tres hijos. Pastor, ¿qué hago? Y lloraba. Era una víctima de los hombres depravados y miserables que no valoran la dignidad de una mujer. Muchos de ellos las han sacado de hogares bíblicamente constituidos, legal y jurídicamente también, y no valoran lo que vale de verdad una mujer de Dios, una mujer transformada, santificada, una mujer que tema a Dios. Varones que me oyen, es una garantía ética, moral, es una garantía social, es una mujer que no le va a crear problema, una mujer que teme a Dios. Nunca llevará a su marido delante de un tribunal a pedirle un divorcio. Jamás abandonará a los hijos exponiéndonos a tenerlos que criar nosotros. Nunca se conseguirá otro hombre dándonos a nosotros el segundo lugar. El temor de Dios en el corazón de una mujer es una garantía que no se cotiza en dinero. Óigame bien, varones que me oyen, honre a esa mujer, alabado el nombre de Cristo. Oh, aleluya, cuántos alaban el nombre de Jesús. Cuántas veo desde aquí, 30 y más años que llevo en esta obra, a cuántas he visto jovencitas que ahora ahí están, con su cabello ya canoso algunas, otras con su cuerpo un poco más gruesito que antes, pero todas ellas han pasado por etapa. Óigame, varones que me oyen allá, muchas de estas mujeres aquí abajo han sabido lo que es el llanto, la angustia, han sabido lo que es hacer rendir la economía precaria en un ministerio, han sabido lo que es hacer, óigame bien, rendir unos zapatos, pegar con machete caliente una chancleta de caucho porque la economía es precaria, pero siempre al pie, ahí al lado de ese varón, impulsando la obra, clamando y orando. Esas son las mujeres que Dios usa para bendecir esta nación tan necesitada. No son las modelos que están en las pasarelas, no son las actrices, esas mujeres pecadoras que hoy se prestan para hacer suciedad e inmundicia. Óigame, mujer que me escucha en esta hora, su vida recta y santa tiene una influencia y una trascendencia que usted de pronto no la dimensiona en esta hora. Levante su mano y dé la gloria al que vive. ¡A su nombre! Por eso estoy recomendando mucho cuidado con toda la basura que hoy se transmite por los medios. Un reality, una novela tras otra, pastores. Y qué triste que aquí en Medellín, donde estemos, sea el epicentro donde hacen casi todo eso. La Virgen de los Sicarios, Rosario Tijeras, las muñecas de la mafia, el capo y toda esa basura, una apología a la suciedad, a la inmundicia. Y cuántas mujeres que me están oyendo en eso, y sus hijos la ven y saben que a usted le gusta toda esa suciedad y esa porquería, perdóneme la palabra. Y después: pastor, ore por mi hija, que es muy rebelde, esa niña no me hace caso. ¿Cómo le va a hacer caso si su autoridad no le inspira, si su conducta, óigame bien, no moldea a su hija? viendo esa basura, esa inmundicia que están vertiendo sobre nuestra sociedad, una apología al crimen, al delito, al sicariato. ¿Cómo no se va a corromper una sociedad a tal extremo con esa clase, hermano, de televisión que tenemos? Es por eso que hacen falta Anas. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Hace falta Jocabed, hace falta, óigame bien, Loida, Eunice, mujeres de principios como esta. Oh, cuánto dan gloria al nombre del Señor. ¿Cómo me inspira, hermanos? Esta mujer se va para el templo. Un día le pone fin a eso. Dijo, esto se acabó. Ya basta. Alabanzas al nombre de Cristo. Oiga, tan bueno que es una mujer así que clame. Como aquella que Dalí recuerda en Arauca que llevó el marido. Un miércoles en la mañana, no olvido, en una motico llegó con él. Le dijo, siéntese, puso unas sillitas ahí y nos mandó a los dos, venga, que necesitamos orar. Y yo dije, pero extraño. Dijo, este tipo tiene que convertirse, hoy se arrepiente, hoy se acaba esta relación con él. Sorprendidos. Amén. Yo intenté intervenir y me dijo, pastor, este hombre ya está evangelizado. Desde que yo conocí a Cristo, lo he estado compartiendo la fe con él. Seguía determinada, le fue subiendo un color rosado a la cara. Cuando Idalí quiso intervenir, le dijo, usted no tiene la desgracia que yo tengo. Llegó a las 4 de la mañana de la calle, untado de colorete, sucio, nauseabundo, pretendiendo convivir conmigo este hombre en esa condición. Soy la segunda y esto se acaba. Tengo un niño con él, pero no quiero exponerlo a que muera yo y deje a mi hijo por culpa. Yo estoy expuesta a un SIDA, a una enfermedad infectocontagiosa, y hoy este hombre se viene a Cristo o se acaba esto, porque yo no soy casada con él. Se arrepiente, se casa y me honra, o se acaba esto ya. Alabado el nombre de Jesús. ¿Cuántos alaban a Cristo el Señor? No crean, varones adúlteros que me están oyendo, que todas las mujeres se aguantan. No crean que todas son las cobardes que aceptan que usted tenga hijos regados por todo lado, y porque solamente trae unas cuantas yucas y una libra de arroz, se van a aguantar. Las mujeres cristianas adquieren dignidad de autoridad en el nombre de Jesús. Una mujer santa, con testimonio, con limpieza moral, puede mirar a los ojos al marido y decirle, me hace el favor, y cambia su actitud. Como le dijo otra a un marido en mi presencia, le dijo, delante del hermano Humberto, sosténgame, ¿dónde me conoció usted? ¿Qué clase de mujer era yo cuando usted se casó conmigo? ¿Dónde me encontró? Dígamelo. Y él agachado, y lo sacudió, le dijo, dígamelo delante del pastor. Bueno, en la iglesia, ¿qué clase de jovencita era yo? ¿Me conoció en una cantina? ¿En una feria de pueblo? ¿Me conoció por allá en un antro de prostitución? No, no. Entonces, ¿por qué pretende portarse de una manera pecaminosa cuando usted y yo vinimos a un altar un día? Alabado el nombre de Cristo. Mujeres, cuando se vive una vida recta, entonces viene la autoridad moral para reclamar. A su nombre la gloria. ¿Cuántas de ustedes no pueden decirle nada al marido? Porque él conoce su pasado, porque él sabe que le ha tenido que perdonar una y otra bajeza, un que otro desliz, una que otra relación extramarital. Eso le quita la autoridad ante el esposo, pero peor ante los hijos. ¡Ay, santo! ¿Cuánto damos gloria al nombre del Señor? Ana, pues, óigame bien, se viene delante de Dios, clama, y luego dice aquí la palabra que hizo un voto. Era una mujer de compromiso. Ella no estaba hablando de una manera liviana, lo que denota su temperamento y carácter. Se postra y le dice, Señor, si me dieres un hijo varón. Las niñas son hermosas. ¿Y quién dice que no? Si yo tengo tres, ven, preciosas. Pero ella dijo, yo no quiero niña. Con todo y lo bonita que son, me las darás después. Ahora el primogénito, porque la Biblia dice que Dios le dio hijas también a Ana. E hijos además. Pero esta mujer quería un hijo. Y no era un rockero, un metalero, un punkero, lo que ella pedía. No era un emo con las greñas aquí en la cara, hermano, como qué vergüenza, hijos de cristianos. Y no hay una mamá con autoridad que se levante de noche con una tijera y trasquile a ese vago para que aprenda a peruquearse como debe ser. Todos alaban el nombre de Jesús. Una mujer de autoridad le dice a mi hijo, ay, que yo ya estoy grande. Y si está grande, ¿qué haces aquí en el rancho entonces? Los grandes son independientes. De noche se levanta con la tijerita bien amolada. Dígame, que se levante el fulano a ver qué va a hacer. A ver si no le toca volver a la peluquería, que le acaben de pasar el cepillo. ¿Cuántos de sus hijos se han dañado porque usted se lo han dejado? Porque han alcahueteado. Se lo digo en esta hora en el nombre de Jesús. ¿Cuántas niñas con barriga en la casa están tranquilas? Ay, es que esperando que el nietecito nazca y ellos son felices. ¿Cuántas veces me ha tocado exhortar gente, abuelitas que llegan con las niñas, aquellas hermanas que conocen de la iglesia? ¿Y cuánto me ha tocado amonestar? Pero al fin, ¿quién está criando a esta criatura? Alabado el nombre de Jesús. Hermanos, muchas de ustedes, se lo digo, mujeres de Dios, necesitan más autoridad, ceñirse la saya, como decían los abuelos. A su nombre sea la gloria. Esta mujer pide un hijo varón para la gloria del Señor. Mire la palabra. Dice: si te dignares mirar la bajeza de tu sierva, la aflicción, y no te olvidares de ella, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Estas son palabras mayores, porque ¿quién garantiza que un hijo ya crecido, una hija ya grande, sea temeroso de Dios? ¿Cómo hace uno para controlar si ya le es imposible? ¿Cómo hago nosotros con Idalía aquí en Bogotá, en Medellín, y nuestros hijos allá en Bogotá? ¿Cómo los controla? Cuando la mano ya no alcanza, cuando ya no alcanza el control, cuando ya no hay forma de hacerlo, ¿cómo hacer que esos muchachos teman al Dios de la gloria? Es un imposible físicamente, pero no para el Dios de la gloria. Oh, bendito el nombre de Jesús. Avanzo, óigame bien. Entonces, ay, santo, cuánto da gloria al Señor. Mientras ella oraba largamente, era una mujer espiritual. Esa es la que se arrodillan un poquito a hablar con la otra en la banca, a pasarse los chismes del día, a contarle, ¿viste la novela? ¿Sí viste que el fulano iba a dejar a fulana y no viste que le pegó a fulana? Y viven con esas tonterías. Algunas mujeres hasta viejas ya, que debieran darle vergüenza, cautivadas por esos reality, lagrimeando con los adúlteros que aparecen ahí haciendo pantalla y teatro. Una mujer de Dios, una mujer de valor, de principio, ocupa su tiempo en cosas útiles y provechosas. Amén, hermanos. No habla la Biblia de Tábita, una mujer que cuando murió los allegados vinieron ante los apóstoles y mostraban los tejidos, las manualidades que esta mujer realizaba. No intercedieron para que le volviera la vida y lloraban. Bien, hermanos, que una mujer útil deja huella, no solo en su círculo familiar, más allá también. A su nombre sea la gloria. No sé si ustedes han oído hablar algunos, creo que sí, de Susana Wesley. Amén. Esa mujer, según leí su biografía, nació en el 1669 y murió en el 1742, 73 años después. Susana Wesley tuvo 19 hijos. Murieron 9 pequeños y le quedaron 10. Y usó 10 reglas para formar a esos muchachos. Todos sus hijos murieron siendo cristianos y tuvieron familias cristianas. Entre esos 10 hubo 2: Carlos Wesley, himnólogo, compositor, músico cristiano, y el otro, nadie menos que Juan o John Wesley, de Inglaterra, del siglo XVII. Esos hombres, Juan Wesley, fundador del metodismo, la iglesia metodista, óigame bien, o wesleyana, nació del ministerio de ese hombre. Fue a Wesley a quien le preguntaron, después de tantos años de ministerio. Se cree que Wesley predicó unos 100,000 sermones durante toda su vida. Cuando no había internet ni había vehículos de motor, este hombre anduvo, vino hasta América. En Estados Unidos fue, visitó y también fundó iglesias. Wesley fue aquel a quien le preguntaron por el éxito de su ministerio, por qué las multitudes se aglomeraban a escucharlo. Y este hombre dijo: yo sencillamente pongo mi vida en el fuego y el pueblo viene para verme arder. Alabado sea el Señor. Ese hombre fue formado por una mujer llamada Susana Wesley, que la llamaron justamente la madre del metodismo. Esa mujer usó 10 reglas para formar a sus hijos. Búsquelas en internet, yo las busqué, pero si no tiene mañana cuando mire, se las voy a leer. Miren las normas que utilizó Susana para formar a sus hijos. Primera regla: destruir el egoísmo en ellos, no permitirles que hicieran todo para ellos, a compartir. Segunda regla: enseñarles a orar inmediato cuando empiecen a hablar. Alabado sea el Señor. Tercera regla: no darles nada que pidan llorando. Cuarta: no castigar el niño por faltas que confiese y de las cuales se arrepienta sinceramente. Quinta regla: no permitir que ningún pecado o mala conducta se quedara sin castigo. Sexta: no castigar dos veces la misma falta en el niño. Séptima, alentar y premiar la buena conducta. Octava, respeto por las personas y los bienes ajenos. Amén. Ahora cuando uno ve muchachos que pasan por el lado de uno y ni siquiera el saludo. Yo he visto, he sido a veces tan triste de ver personas que uno los vio crecer, que uno los conoce, que conocen los padres. Y ya porque van a un colegio, porque aprende por ahí a aplicar una ampolleta o un suero. Amén. Qué triste. No los formaron, no les enseñaron a decirle, esa gente es digna de respeto. Yo les digo, mamás, usted puede decirle a sus hijos, cuando ustedes vamos a la convención, esos hombres que están en el altar, esas mujeres que suben allá, son la gente que Dios usa para bendecirnos a nosotros. Eso hay que decírselo a los hijos. Esta mujer le inculcó eso a sus hijos. Pero hay otra norma, la novena, cumplir todas las promesas que le hagamos a los hijos. Y por último, no obligar al hijo a trabajar antes de que sepa leer siquiera. Con estas 10 normas que la tenía pegadas, Susana formó hombres de la talla de Juan y de Carlos Marley. ¿Qué hijos está usted formando, mujer, para la sociedad? Alabanzas al Señor. Yo debo avanzar porque el tiempo avanza también. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Esta mujer tenía otro perfil y era un respeto por la autoridad ante su conducta. Óigame bien esto. Dice aquí que Elí le dijo, Ana estaba hablando en su corazón, versículo 13, solamente se movían sus labios, su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Escuchen esto. No solo la tuvo, sino que habló y le dijo, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. O sea, estar borracha, lo cual equivale a una ofensa a la conducta de ella. Ella pudo haber reaccionado como alguno de ustedes. Ah, es que el pastor me trató mal. Fui a saludar al pastor y ya, mire, vivimos en una época donde los psicólogos han desviado la humanidad y le han quitado el carácter. Ese asunto de que hay que a todo mundo estimularlo, que al niño hay que tener mucho cuidado. Eso está produciendo una sociedad de vagos. Óigame lo que le voy a decir. Estamos en una Colombia peligrosamente amenazada por gobiernos que no temen al Dios del cielo. Hace unos 20 días la corte, oigan esto, eso lo leí yo en un periódico, prohibió que en cualquier sentencia o fallo de los jueces se mencione el nombre de Dios y se hagan citas a la Biblia. En Cali, un funcionario, un juez, emitió un fallo e invocó un texto que está en Éxodo 23 y por eso fue entutelado. Y entonces, que por Colombia ser un país laico, no se puede invocar el nombre de Dios en ninguna sentencia o fallo de un juez. Así van las cosas. Pero hay más. El martes hizo 15 días, yo fui a una entrevista con una señora psicóloga que quiere que en su colegio demos algunas charlas. Entonces ella me mandó llamar y yo fui, y esta señora que tiene un colegio de más de 1000 alumnos me dijo, pastor, estamos hasta aquí, no hayamos qué hacer. La ley nos coartó los derechos a nosotros los profesores y también a ustedes los padres. Miren esto, el muchacho, hemos sacado jovencito, adolescente, hermano, que estaban practicando sexo en los baños. Aquí se ha conseguido marihuana, armas cortopulsantes, aquí ha habido herido, aquí ha tenido que venir la autoridad, la policía. Pero cuando yo veo a esos muchachos y muchachas de noveno para arriba, cuando yo veo a esos muchachos con el pelo así desordenado como una escoba vieja, cuando yo veo esas niñas en esa condición con la cara tapada, cuando yo veo eso, le digo, doctora, y me dijo, pastor, esto aquí es terrible, aquí apenas el 20% viven con papá y mamá. ¿Dónde están las mamás de esos muchachos? ¿Dónde están los padres? Ella me decía, pastor, ayúdenos en algo, pero por favor, que no se hable de la Biblia. Le dije, no puedo, yo no soy sociólogo ni soy psicólogo, yo lo que soy es un hombre cambiado por el Dios del cielo, perdonado por su misericordia. Yo lo que soy es un campesino que tuvo la bendición de haber conocido a Jesucristo y que tuve un papá y una mamá que me enseñaron algún temor de Dios antes de partir, me encaminaron. Eso es lo que yo soy. ¿Cómo les voy a hablar a esta gente de otra cosa sino de Dios? Y me dijo, pastor, yo voy a consultar a ver si es posible, porque es que no quieren saber nada de Dios esta sociedad. Le dije, con razón están en esa condición, con razón encuentran marihuana y vicio, con razón encuentran preservativos en los bolsos de las niñas, con razón hay embarazo embarazos indeseados, con razones de abortos, hay una cantidad de desgracias, porque el Dios de la gloria, aquel que quiere redimir a esta nación y al mundo entero, es echado fuera. Oiga, mi amigo que me oye, esto que usted ve aquí, esta dignidad que se observa, es el Dios del cielo que nos la ha dado. Estas mujeres que están vestidas con pudor y modestia no proceden de una academia. Esto no es una terapia. Esto no es un estudio teológico. Es una experiencia con el Dios de la gloria. A su nombre sea la gloria. Es por eso que los pastores enfatizamos la relación con Dios. Es por eso que ha habido palabra, hermanos, de compromiso, de reto y de desafío en estos días. Porque no es el conocimiento de qué sirve el conocimiento, la cabeza llena de tantas cosas, si no hay moral, si no hay principio, si no hay temor del Dios del cielo en nuestras vidas. Oh, démosle un aplauso al Dios de la gloria en esta hermosa noche. Alabado su nombre. Alabado su nombre. ¡Aleluya! Ante el irrespeto, porque así lo considero yo, de Elí, esta mujer le responde de esta manera: oh, bendito el nombre del Señor. Ella pudo haberse levantado, escúchenme, mujeres, e irse amargada de ese templo. Pero oigan la respuesta, y le dice, versículo 15: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. ¿Cómo es que esta mujer le responde, Señor mío, a un hombre que la está maltratando y la está prejuzgando? ¿Por qué? Porque tenía valores. No era una mujer resentida ni amargada. Óigame ustedes, que por cualquier cosa, reitero, se amargan y se incomodan. Porque no la metieron al programa. Porque es que en otra ocasión yo sí participé. Tranquila, hay un Dios del cielo que nos tiene agendados en su presencia. A su nombre sea la gloria. Usted que se molesta porque le critican un vestido, porque le ponen peros a su zapato, mujer, madure, venga al ejemplo de Ana y deje que pase la ofensa por encima. Permítale a Dios usar su vida como ejemplo, como testimonio para la gloria del Señor. Esta es la clase de mujer que formó Samuel. Lo trajo a Cristo. Dice la Biblia que cuando el niño nació, el Cana quiso volver a Jerusalén y le dijo, vamos. Ella le dijo, no iré hasta que el muchacho no sea destetado. Se quedó en casa con el niño hasta que llegó el tiempo. Dijo, ¿por qué este va a vivir en la casa de Jehová para siempre? Eso no es fácil decirlo. ¿Cómo garantizar que un muchacho no se escape del templo? Si se escapan del colegio, se escapan de otras instituciones, ¿por qué no se va a escapar del templo? Esa mujer doblaba rodilla. Fue y lo llevó y lo dejó allá. Luego se regresó a casa y dice la Biblia que cada año, versículo 19, le hacía su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Entre tanto que el niño estaba en el templo, ella se ponía a tejer. Y yo me imagino a Ana, miren para acá, con esa aguja. Padre, bendice esta túnica, bendice mi hijo que la va a vestir. Señor, permite que este muchacho sea un instrumento para tu gloria. Pon tu temor en él, guárdalo, Dios mío, de los asedios. Mira que ya se está volviendo adolescente, Padre, cuídalo. Oiga, mujer, la oración de una madre llega hasta la presencia del Dios del cielo. No son poquitos los testimonios de hombres que han venido a Cristo por la oración de las mamás. Otros que son predicadores, hombres de Dios, por esas mujeres anónimas, ignoradas, que no toman un micrófono, que no están ungidas en un altar, pero que derraman en esa banca o en el altar de un templo su alma noche y día. Oh, cuando damos gloria al nombre del Señor. Como aquella mujer de Eduardo Pérez. Allá en Guatemala iba yo con el hermano Álvaro y me dijo, ahí está el templo de Eduardo Pérez. Oyeron hace unos 20, 25 años ese testimonio que circuló. Un delincuente peligrosísimo en Centroamérica, jefe de pandillas en El Salvador, en Honduras, en Guatemala. Vino a visitar a la mamá, después de tanta ausencia la encontró bruja y se fue endemoniado él también. Como a los 6 años regresó y la vio convertida al Evangelio, le habló de Cristo y de la Biblia, y el hombre se enfureció y salió. Dice la historia, que es él mismo cuenta, que salió a la calle y le dijo, él asoció la brujería con el Evangelio cuando no es lo mismo, para nada. Entonces esta mamá le dijo, hijo, está orando por ti para que Dios te haga un predicador. Y se le alborotó los demonios a ese hombre y salió, dijo, nunca. Y salió de la casa y esa mujer puso la Biblia ahí y salió a la calle y lo sentenció. Dice que él caminaba y él oía la voz que le decía, Eduardo, te veré en un altar predicando la palabra. Ahí le molestó, se puso furioso. Dice que se volvió y le dijo no. Y ella le decía, te veré. No me verás, sí te veré. Y lo persiguió hasta la esquina. Y él dio la vuelta. Y antes de que volteara le gritó, Eduardo, te veré en un altar. Te veré usado de Dios. En un altar predicando la palabra. Oh, gloria a Cristo. Él volvió a la delincuencia, pero esa mujer vino de noche, mañana, tarde, a cualquier hora, Padre, mi hijo donde esté, donde se encuentre, sálvalo y ponlo en un altar. Yo quiero verlo predicando. Y esa oración empezó a llegar hasta que llegó el día cuando en una prisión en El Salvador este hombre conoció a Jesucristo, y aunque está viejo ya, es un instrumento en las manos de Dios. Oh, ¿cuántas de ustedes se enorgullecen de tener hijos? De pronto que son inteligentes, amén. Pero qué bueno que Dios nos diera, hermanos, hombres y mujeres de Dios, que pudiéramos, no solamente que Dios nos salve, como esta noche seguramente sucederá aquí, sino que también pudiéramos procrearlos. Oh, bendito el nombre de Jesús. Ana fue pasando los años, Samuel fue creciendo. Muy temprano Dios lo llamó para reemplazar el corrupto y deteriorado sacerdocio de Elí. Los hijos corrompidos descalificaron a su padre para seguir siendo sacerdote de Dios, y fue a ese pequeño en el templo al que Dios usó para sustituirlo. Pasaron más años, el tiempo transcurrió, y Ana no dice la Biblia cuándo murió, pero dejó un legado. Escuchen en la clase de hijo que esta mujer nos heredó en las páginas bíblicas y en la historia más aciaga de Israel. Miren de dónde vino este hombre. Capítulo 12 del libro primero de Samuel. Oh, gloria al nombre del Señor. Cuando ya se constituyó en un juez y guió a Israel durante 40 largos años, llegó el momento cuando el pueblo quería rey. Y entonces fue Samuel, precisamente este mismo, quien trajo a Saúl y lo presentó delante del pueblo. Hubo transmisión de mando, hubo relevo en el gobierno de Israel. Y oigan la ceremonia de relevo que se dio. Dijo Samuel a todo Israel, versículo 12, capítulo 12, verso 1. He aquí yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey delante de vosotros. Escuchen esto. Yo soy ya viejo y lleno de canas. El ciclo se estaba repitiendo ahora. Yo soy viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy. Oh, cuánto dan gloria al Señor. Mire, hermana, estoy terminando. Varones que me oyen también. Cuando este hombre se para al frente, al lado de Saúl, le dice al pueblo, aquí estoy. Y oigan el reto que les hace. Atestiguar contra mí delante de Jehová y delante de su ungido. Si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Oh, gloria al nombre del Señor. Hace un acto de análisis, de autoanálisis de conciencia. Se para ante la asamblea del pueblo que ve acudido a la transmisión de mando de él a Saúl, y él le dice, aquí estoy, aquí está mi vida, aquí está mi pasado, desde mi juventud ustedes me conocen. Yo quiero que hoy levante la mano alguien en esta vasta asamblea, a quien le haya quitado el asno, a quien le haya usurpado, a quien le haya hecho o algún mal, a quien le haya codiciado su esposa, cualquier cosa, levanten su voz, dijo, cualquiera, para yo restituirlo. Óigame, y lo que me llama la atención, pastores, es esto que dice el pueblo. Cuando el pueblo oyó aquello, dice en el versículo que sigue, en el 4, entonces dijeron a una, nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Él les dijo otra vez, Jehová es testigo entre vosotros y su ungido, también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y el pueblo respondió en voz alta, como dijo, así es, a su nombre. Oh, aleluya, la buena conducta, la moral, los principios de temor de Dios inculcados en el corazón de ese niño dieron los frutos con el tiempo. Mira, varón, que se están envejeciendo, que tienes una conciencia intranquila, que de pronto no tuvo usted el privilegio de una mujer que invocara al Dios de la gloria. Tal vez en su casa lo único que se hacía era apoyar el delito y la maldad, como tantas veces ha pasado en este Medellín, en este Antioquia, en este Colombia, en este mundo. Tal vez usted no tuvo una madre que le enseñara a respetar los bienes ajenos. Tal vez usted por eso no puede pararse frente a la sociedad y decir: aquí estoy atestiguado, porque usted tiene manchada su hoja de vida, porque usted le quitó la mujer a otro, porque usted, óigame bien, no sé qué delitos haya cometido. Usted no tiene autoridad moral para levantar su voz y pedir que el pueblo lo juzgue. Pero cuando hay temor de Dios inculcado en una familia, cuando desde allá, desde el principio, óigame bien, se instan y se promueven los valores, podemos irnos a la eternidad. Cuántos alaban el nombre del Señor. Yo me imagino, si esta viejita viviera, por supuesto ya no estaba, pero esta mujer sentada, me la imagino en un banco de aquel gran escenario, oyendo a su hijo en el altar, diciéndole a la multitud: si alguien le debo algo, si alguna conducta mía fue indecorosa, levante su mano, oh, por favor. Y oír a esta anciana, que el pueblo aún levantó su voz y dijo: nunca, nunca, óigame bien, jamás de su vida usted nos ha agraviado, nunca ha tomado nada. Esta anciana tal vez levantó sus manitos al cielo arrugadita: Señor, gracias por haberme ayudado a forjar en este hijo la honradez, la honestidad, la transparencia. Gracias por haberme hecho el instrumento para entregarle a esta nación un rey, un profeta, un juez de rectitud de valores. Oh, alabado el nombre de Cristo. No hay nada que valga como esto. En esta noche, mujeres que me oyen, ¿qué aporte le está usted haciendo a la sociedad? ¿Qué clase de hijos e hijas está levantando cuando usted no esté? ¿Qué clase de personas estarán allí ocupando el escenario? Acuérdese que sus padres, como los míos, me enseñaron. Mi papá me decía: usted tiene que ser un muchacho, un tipo honrado y trabajador. Nunca se coma un bocado de yuca que usted le haya quitado a alguien. Mi hijo, así le toque sudar, que nunca la nuera tenga que ir a lavar ropa ajena para mantener un vago, me decía. Usted respete a su esposa. Usted, cuando crezca, mi hijo, tenga una mujer y honrela, me decía. Y mire que mi padre hace 36 años que murió, y esos valores están aquí en mi corazón y aquí. Y no crean, varones y varonas, que se le olvida uno. Sus hijos esperan de usted un ejemplo en palabra, en hecho. No le dé temor de aplicar disciplina, de mantener norma. Olvídese que esos muchachos se van a amargar. Por el contrario, como yo, diremos después: gracias por el padre y la madre que me diste. Oh, a su nombre sea la gloria. Alabado sea Dios. Aleluya. Hace unos años leí una historia conmovedora, de las tantas, en San Quintín, México, en una cárcel. Allí todos los años conmemoran tristemente una desgracia que sucedió hace quizás más de 50 años. En esa cárcel recuerdan que el preso que más años cumplió en esa prisión logró cumplir cadena perpetua. Lo soltaron 50 años después de haberlo apresado. Fue un muchacho que desde muy temprano empezó malos caminos. La mamá le decía: es que mi hijo sí es avispado. Es que este muchacho no es de los que se muere con la cabeza entre un frito, se muere de hambre. Y así todos esos dichos que estimulan la delincuencia, la picardía y la deshonestidad. Empezó a cortejar mujeres. Es que mi hijo sí es un macho de verdad. Un mocosito de 13 o 14 años. Y a muchas les parece gracia que ya tenga novia, un gomelo, que hasta la crema dental hay que dársela para que se lave las muelas. ¿Seguro? Es que mi hijo sí. Padre prematuro, delincuente, joven, juvenil. Empezó a incursionar en el AMPA de alta jerarquía hasta que cayó preso y fue condenado a cadena perpetua. Pero los 50 años de prisión lo soltaron. Esa viejita que iba cada 8 días a llorar y se aplastaba contra la reja para besarlo, siempre recibía maltratos y malas miradas. Las décadas pasaron, los años se multiplicaron, y llegó el día cuando lo echaron para afuera porque estaba enfermo, para que muriera en otra parte y el Estado no asumiera los costos del funeral. Dicen que llegó a casa, y cuando llegó se acordaba, miró el entorno, miró el ranchito aquel, y en el patio había un árbol que cuando él se fue estaba pequeño. El árbol en 50 años había crecido, pero estaba deformado, torcido. La viejita contenta porque su hijo salió a pasar mis últimos días conmigo, ya bien anciana ella. Dice que el hombre la trajo bajo el árbol y le dijo: madre, hazme el favor y endereza ese árbol. ¿Qué te dices, hijo? Pon mano en ese árbol y enderezcamelo. Cuando yo me fui, ese árbol estaba pequeño. Mira cómo está de torcido, enderezcamelo ahora. Y empezó a arder en ira. Ella le dijo: es imposible. Si cuando pequeño le hubiera puesto una estaca, le hubiera amarrado algo, le hubiera enderezado, posiblemente el árbol ya estaría derecho. Pero mira que es imposible, ¿no ves que está viejo? ¿No ves que el árbol ya pasó de tiempo? Y dice que el hombre la miró con odio y le dijo: ese árbol soy yo. Recuerdo cuando no me prohibiste, cuando te reía de mis picardías. Recuerdo cuando quería vivir otra manera y tú me apoyabas el delito. Me acuerdo cuando empecé a tener novias y tú nunca me prohibiste. Cuando empecé a tener cosas robadas y tú me estimulabas. Y me dejaste torcer, me dejaste deformar. Y empezó a proferir improperios y maldiciones contra ella. Luego ella se enfundó un puñal y le dijo: nos moriremos los dos y nos iremos al infierno ambos, porque me hiciste un daño. Y en un arranque de ira y de posesión satánica acribilló a su vieja puñaladas y luego se suicidó él el mismo día que fue liberado de esa cárcel en ese pueblo de México. Cuando yo leí aquello, me acuerdo y le di a Dios la gloria y la honra. Los fuetazos que me dieron para enseñarme a respetar. Cuando correteaba a mis hermanas y las mechoneaba, venía acá: vos no sos el papá de ella. Tra, tra, tra, seis correazos. Si lo vuelves a repetir, son 12. Alabado el nombre del Señor. No le pones apodos a tus hermanas. Respetas a tus hermanas porque un día vas a ser papá. Y todo eso, hoy bendigo a Jesucristo que me ahorró la cárcel prematura. Me ahorró la maldición. Alabado el Señor. Me ahorró, óigame bien, una cantidad de desgracia. Aleluya, bendito sea el Señor por mi madre y mi padre. Y en esta noche, aquí hay mamás que necesitan corregir su camino. Aquí hay mujeres que han venido a esta actividad y te han gozado, pero allá hay unos retoños que esperan. Allá hay unos hijos que están creciendo. Allá hay unos pequeños que, óigame bien, desesperadamente urgen del ejemplo, la conducta del buen juicio que tuvo Ana, para que Dios te bendiga y te permita morir con satisfacción y ver tus hijos. Óigame, qué gozo abandonar este mundo, pero saber que quedó un legado, que nuestros hijos aman y temen al Dios de la gloria. Así no estén en un altar, así no sean evangelistas, pero que sean personas de amor al Dios del cielo. Eso es para uno terminar lleno de gozo. Pero para que eso se dé, hay que tomar, óigame bien, correctivos a partir de ahora. Después de esta convención hay que hacer ajustes en su procedimiento, en su manera de administrar la casa, en su manera de gobernar sus hijos e hijas. Arranque a partir de ahora. Por eso las mujeres que creen que necesitan esa ayuda divina, que te enfrentas a un reto, a un desafío, óigame, que ve que la sociedad se corrompe y se pudre y se deteriora, hay un Dios que nos quiere tender su mano de misericordia. Hay una gracia divina, esa que acompañó a Ana, que nos quiere tender su mano con su ayuda. No es en la docencia, no es en la política, ni aún en la religión. Es el Dios de la gloria, de cuya mano sostenido podremos terminar con gozo nuestra carrera en esta tierra.